Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Próxima estación, Antártida. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso. A continuación escucharemos un episodio de PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional, un proyecto federal del Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura de la Nación que se propone difundir los trabajos de artistas y referentes del arte sonoro de todo el país. En esta ocasión, el compositor y artista sonoro, Jorge Chiquiar, realiza un podcast para escuchar y descubrir los sonidos de la Antártida. La pieza cuenta con un singular relato y con registros realizados en los 45 días que duró la expedición en el continente blanco en búsqueda de sonidos. Dicho material fue utilizado para una obra instalación de música concreta presentada en la muestra Surpolar en el año 2008, en Argentina y México. Esto es PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional Antártida. Nuestra capacidad de medir y comparar magnitudes ha sido objeto de estudio de muchos físicos a lo largo de nuestra historia. Recuerdo las leyes de Weber y Fechner. Estas consisten en leyes psicofísicas que establecen relaciones entre los diferentes estímulos y definen cuáles son las respuestas efectoriales emitidas por los sujetos respecto a estos. Declaran que cuando se comparan dos estímulos pequeños, basta una diferencia mínima apenas perceptible para distinguirlos perfectamente. Ahora, si las magnitudes son grandes, los fenómenos deben ser muy distintos uno del otro para poder darnos cuenta cómo es esa mínima diferencia. Por otro lado, los acontecimientos o estímulos del mundo exterior nos afectan subjetivamente y nos modifican a través de procesos introspectivos, donde existen umbrales diferenciales los que se podrían medir sobre el conjunto psíquico y físico y lograr así patrones de medición sobre este fenómeno perceptual. La Antártida pone en juego nuestra capacidad de percepción. Los puntos de referencia se desvanecen en el blanco, cambiando la perspectiva y no posibilitan medir la inmensidad. Por el contrario, todo parece estar al alcance de la mano, cuando en realidad las distancias son inconmensurables. Estamos inmersos en el mito cosmogónico del principio de las cosas. Sin las distracciones cotidianas de nuestra supuesta vida ocupada y llena de responsabilidades. Somos muy pequeños en este universo blanco, en el cual es necesario ponerse en sincronismo con los tiempos letárgicos y comprender ese estado de hibernación constante. El concepto de libertad, sumado a la falta de límites geográficos, crean un fuerte sentido de pertenencia, donde la sensación de ser el uno con el todo y viceversa nos completa. Quien experimenta este estado en cuestión se ve influenciado por lo divino. Lejos de todo credo, hablo de una naturaleza divina que puede manifestarse pasivamente y en calma, ofreciéndonos su regazo para contemplar su benevolencia, o por el contrario, puede arrebatarnos la paz de forma violenta e inesperada, hundiéndonos en el miedo primitivo, donde el bastón de la razón se quiebra, enterrándose en la nieve y nos deja sin un punto de apoyo emocional. En el año 2007 fui convocado por Andrea Juan a participar en la muestra Sur Polar, Arte en la Antártida, con una obra de mi autoría. La invitación incluía un viaje de 10 días de expedición a la Antártida para poder registrar los sonidos que serían el embrión de una instalación sonora multicanal. Las primeras inquietudes que surgieron al momento de ser aceptado e informado acerca de las condiciones de vida en las bases argentinas en la Antártida fueron cómo resolver el problema de las bajas temperaturas, que podrían ser menores a los 10 grados bajo cero, y el funcionamiento del sistema de registro basado en un par de micrófonos boom, un grabador de DAT portátil y unos auriculares para el monitoreo del registro. El grabador DAT fue descartado, ya que la grabación y registro dependía mucho de su sistema mecánico, el cual podría congelarse y afectar su funcionamiento. Fue reemplazado entonces por una computadora portátil y una placa de audio externa. A la hora de elegir los micrófonos, no encontraba publicado ninguna experiencia acerca de la respuesta en frecuencia y sensibilidad de los transductores en el frío, así que gracias a una empresa argentina importadora de los conocidos micrófonos austríacos, resolvimos la situación haciendo un intercambio. Micrófonos por información. Ellos me daban algunos modelos de booms para tomas de campo a cambio de evaluar el comportamiento de los mismos bajo situaciones extremas. Como gran parte de la expedición sería a pie y a la intemperie, debía tener en cuenta el frío polar, la distancia, el viento y la autonomía del equipo de grabación. Se hacía imprescindible contar con una mochila que pudiera tener compartimientos térmicos adecuados para poder disponer los diferentes dispositivos del sistema. Y también era necesario que pudiera ser cómoda, liviana y resistente. Fue imposible encontrar una mochila que cumpliera los requisitos sin antes desembolsar una gran suma de dinero. Así que, con la adaptabilidad que nos caracteriza y habiendo conseguido materiales térmicos, una mochila de camping y el arte de la costura, la situación se resolvió de forma más que satisfactoria, ya que luego, en la experiencia, la computadora portátil al calentarse por su uso mantenía el calor de todo el sistema durante las horas de registro. Por último, la Dirección Nacional de la Antártida me suministró todo el equipo y vestimenta requerido para la expedición. El día 21 de marzo de 2007 me encontraba despidiéndome de mi mujer, mi hijo de 6 años y mi pequeña hija recién nacida rumbo al continente blanco. Lo que serían unos 10 días de experiencia antártica se convertirían en una odisea de 45 días, gracias en parte a las inclemencias de la naturaleza, quien maneja su propia temporalidad. Una vez despegados del aeropuerto militar del Palomar y a solo 2 horas del despegue, el Hércules C-130 que nos llevaba con destino a Río Gallegos tuvo una falla mecánica, la cual condujo a los pilotos a aterrizar por un par de horas en una base perdida en una inhóspita planicie de Bahía Blanca. Aprovechamos el baño y una bebida caliente mientras solucionaban el desperfecto técnico y retomamos entonces el curso. El enorme elefante volador llevaba en sus entrañas, además de los pasajeros civiles y militares insumos y maquinaria para las bases. Era increíble que pudiera volar con tanta carga. Eso sí, el despegue de un Hércules es lento y no precipitado, con una curva ascendente interminable. El rugir de sus cuatro hélices y el olor a combustible invadían el interior de la aeronave. Los tapones auriculares no eran suficientes. La carga vibraba y oscilaba en cada movimiento escalonado del ascenso. Pequeñas sacudidas acompañaban el viaje, así como también la radio del comandante y la tripulación. Al llegar a Río Gallegos, fuimos repartidos en grupos. Los cargos militares al casino de oficiales, los suboficiales al casino de suboficiales y los científicos, civiles, periodistas, artistas, a las gamelas. Las gamelas eran construcciones prefabricadas, a unos 200 metros de la pista de aterrizaje. Contaban con un salón comedor central, dos baños básicamente instalados y un conjunto de cuchetas de tres camas marineras de tres alturas para pasar la noche. En nuestro caso, la estadía se extendió unos cuatro días hasta que el clima favoreció las condiciones de vuelo y aterrizaje en la base Marambio. La base Marambio se encuentra en la isla de Seymour, sobre el mar de Weddell. Allí, las temperaturas pueden llegar a los 30 grados bajo cero y los vientos pueden alcanzar los 120 kilómetros por hora. La pista de aterrizaje de la base está dispuesta sobre una meseta de piedra aplanada e iluminada por tachos de combustible. Un gran desafío para quienes pilotean los aviones Hércules, quienes deben tener una gran maestría para aterrizar con un mastodonte de hierro en una pista de hielo y piedra de tan solo 1.200 metros, la que empieza y termina en acantilados. El rugir del Hércules y su movimiento casi epiléptico es detenido una vez que sus ruedas luchan unos metros con un suelo antártico mezclado con sal gruesa que impide el derrape y un eventual accidente fatal que podría producirse por una caída de 298 metros de altura hacia el mar. Las instalaciones de Marambio están interconectadas por una red de pasarelas que comunican la usina principal con las diferentes estaciones de trabajo y el casino comedor. Estas pasarelas sirven para poder lidiar con el viento extremo que a veces azota la base. El pabellón Palermo es un pasillo de color crema de unos 25 metros y en uno de sus laterales se ubican las habitaciones de 4 cuchetas cada una, un ropero, una mesa con silla y un teléfono. Del otro lateral se disponen 2 puertas que conducen a un pasillo interno donde se encuentran las duchas y los baños. La señalética exige múltiples normas de convivencia. Un cartel dice: no malgaste el agua, camaradas suyos trabajan para obtenerla. O no tire los papeles al inodoro. Y ocasionalmente un cartel que dice: prohibido bañarse en el caso de que la falta de agua sea extrema. Esto sucede cada tanto. El agua se extrae de la chancha, un gran derretidor de nieve. La nieve que es sacada de la calle de automotores es extraída por una topadora y colocada en una piscina de aluminio que tiene en su interior una cinta de calor. Hasta derretirla, pasa luego por un sinfín de filtros para ser potabilizada y en cierta manera clarificada, ya que al derretirla adquiere un color verdoso gracias a los sedimentos del terreno que son mordidos por la topadora. El agua tiene gusto a metal. En un principio pensé que la causa eran los vasos de aluminio o las jarras, pero los tratamientos de fluido no filtran en totalidad todos los componentes del hielo o el agua nieve, que contienen un alto grado de salitre marina. La vida de la base es agitada. Cada uno tiene una función en muchas de las estaciones de trabajo. Las comidas son 2 por día, almuerzo y cena, para las cuales se hace una cola hasta la ventana de la cocina y un amable ayudante entrega un plato de arroz con guiso, en su defecto polenta o pasta, en pocas ocasiones pollo o carne, y solo los viernes hay pizza con cerveza. La estación aeronáutica cuenta con 2 helicópteros y un avión Twin Otter. Esos pequeños aviones que aterrizan en la nieve. Recuerdo que el piloto del Twin Otter era muy joven, obviamente muy bien formado, a quien la experiencia le servía para tener horas de vuelo. Recuerdo cuando se acercaba con la feliz noticia de que me llevaría a diferentes puntos lejanos para que yo pudiera hacer mis registros. El Twin Otter es una aeronave bimotor con una estética que remite a los años 60. El piloto estaba a primeras horas de la mañana, atento a la revisión exhaustiva, antes del despegue, de cada dispositivo mecánico y eléctrico del avión. Además, como todo el que ama su trabajo, me comentaba todo lo relacionado a su expertise. La navegación del Twin Otter es placentera y ágil. Su aterrizaje era, gracias a la habilidad del piloto, una suave experiencia. Allí, una vez aterrizados en una gran extensión de hielo y nieve, empezaba la experiencia. Pensar que Cage tuvo que vivirla en una cámara anecoica, lo que no es comparable con el campo abierto del continente blanco. Cada sonido, desde el mínimo perceptible, se amplifica. No solo por el bajo nivel de ruido, sino también por la expectativa. Venían a mí los postulados de Schaeffer, de Hayden y de Smalley. Las tipomorfologías del sonido se evidenciaban ante mí. Cada perturbación resonaba en mis auriculares. El sonido de mis pasos por la nieve, o el suave sonido del viento. La materia sonora era infinita, y su forma era nítida y cuasi cuantificable. En el momento que me era posible, cual pescador que deja su caña hacer su trabajo en el muelle, abandonaba el boom y el sistema de grabación en un trípode improvisado, y me alejaba para poder vivenciar a oído descubierto la inmensidad de los eventos sonoros que producían en mí ese sentido de pertenencia, que se entrelazaban en una mezcla entre felicidad y expectación. Al final de la jornada retornábamos a la base, exhaustos, pero felices, para analizar, catalogar y backupear en un disco toda la experiencia. La naturaleza, como dije anteriormente, maneja su propio tiempo y temperamento. Poco podemos hacer frente a esta realidad. En la Antártida aprendí a no proyectar y a aceptar que no tenía control alguno sobre los fenómenos cósmicos y naturales. Que el ego patalee, haga pucherito, se enoje, exija explicaciones. La naturaleza hace caso omiso a las quejas y caprichos humanos y sigue su curso. De hecho, a los 10 días de haber llegado a Marambio, me encontraba en la pista de aterrizaje con mis equipos de campaña, mucha alegría por retornar a casa y poder compartir la experiencia. El Hércules, que nos llevaría al continente, se acercaba muy lentamente. Se lo podía escuchar a algunos kilómetros, como una tormenta acechando. De pronto, ese sonido empezó a debilitarse y el silencio empezó a ganar lugar. Cuando por fin volvió la calma, con ella se reveló la triste noticia de que no regresaríamos. El Hércules había sufrido una avería y los tripulantes habían decidido regresar al continente. Debíamos quedarnos 15 días más. Para mí fue un choque emocional muy fuerte. Tenía una hija de pocos días de nacida. Ese día no comí, no dormí. Me acuerdo que el comodoro de la base se acercó y trató de darme ánimos ante tan desoladora noticia. Mi cara seguramente mostraba un mapa de relieves angustiantes y tuvo compasión de mí, aunque también supe que era parte de su trabajo mantenernos enteros. De hecho, me comunicó que el rompehielos Irizar estaba próximo a la base, para suministrarle insumos y combustibles, y que era la oportunidad para poder abordarlo y navegar algunas millas en búsqueda de nuevos sonidos. Mi trabajo en tierra ya había terminado, así que decidí no dejarme llevar por la angustia y emprender otro desafío: navegar el mar de Weddell. Con los otros artistas convocados por Sur Polar y un par de biólogos, decidimos viajar juntos y a los pocos días estábamos nuevamente en la pista de aterrizaje de la base esperando al Sea King, un espectacular helicóptero de combate de los dos que el Irizar contaba para el traslado de personal y eventualmente otras misiones, como las de abastecer a la base de combustible, carga general y carga frigorizada, y el repliegue de residuos antárticos desde las bases hacia el rompehielos para luego ser descargados en el continente para su posterior tratamiento. Puedo decir que me sentía como en una película de propaganda americana, entre tanta tecnología militar a mi alrededor. El Irizar es una ciudad flotante, de 12 cubiertas, de 121 metros de eslora y 25 metros de manga, con capacidad de albergar más de 300 personas entre militares y civiles. Con sus 14.000 toneladas de acero, nos esperaba a flote a un par de kilómetros de la isla. Tenía planificado un recorrido de aproximadamente 6.200 millas para reabastecer las bases Marambio, Esperanza, Yubani, Orcadas, Belgrano II y la científica Carlini. Fuimos recibidos por el comandante Guillermo Tarapov, un tipo superlativo, con mucha experiencia en navegación en el mar de Weddell. Me recuerdo escucharlo con atención cuando daba esas extensas charlas informativas y didácticas acerca del comportamiento de los hielos, el mar y el lecho marino. Podía ver delante de él los posibles recorridos y estrategias de navegación, con solo observar los cambios de color y forma de esas extensas masas flotantes. Debo recordarles que fue en esa campaña antártica que el Irizar se incendió debido a un desperfecto técnico en la sala de generadores cuando se hallaba a 140 millas náuticas, aproximadamente 260 kilómetros, de Puerto Madryn. Tarapov no abandonó el buque hasta poner a salvo a toda su tripulación y se quedó en el Irizar desobedeciendo a los altos grados militares a favor de dejar al buque a salvo. Nunca navegué en un barco hasta ese momento. Obviamente el Irizar no era un crucero turístico, pero las comodidades eran muchas en comparación a la vida en la base. Nos asignaron pasar las noches en una de las salas de internación del hospital. Todo dispositivo o mobiliario en el barco estaba fuertemente aferrado al piso o a las paredes. El mar puede a veces reaccionar de forma inclemente, azotando con olas de entre 6 y 15 metros la navegación, y es necesario a veces tener a mano un cinturón donde asegurarse. Recuerdo a Tarapov llamándome desde la cabina por los altoparlantes que daban a la proa del barco, donde yo me disponía a grabar los impresionantes impactos que se producían al avanzar sobre esas enormes masas flotantes. —¡A babor! ¡Impactaremos una gran masa de hielo! ¡Agárrese fuerte! —decía en tono serio y paternal. En parte, supongo que también me prevenía para que no perdiera la oportunidad de registrar el momento sonoro del choque. En otras oportunidades, cuando el barco detenía su marcha durante horas, podía bajar a la proa y grabar la fractura de los hielos que se producía por la dinámica de la corriente marina. Pasaba horas registrando y recopilando material sonoro. Camino a una de las bases, el Irizar quedó varado en una masa de hielo durante varios días. Cuando las bandejas de hielo son más espesas y el buque no puede abrirse camino entre ellas, la unidad comienza a trabajar con un sistema de trimado. Consiste en un movimiento no autónomo que permite controlar el calado de la proa y la popa según sea necesario, desplazando un volumen de hasta 600 metros de agua de un sector a otro en solo segundos. Esto sucede con el llenado o vaciado de unos tanques de proa y de popa que posee la unidad. El rompehielos se embrica, se monta y comienza a llenar y vaciar los tanques con agua de mar, generando un movimiento de vaivén que produce la fractura del hielo. En este momento también comienza a operarse el sistema de burbujeo, el cual está presente en cuatro sectores, dos a proa y dos a través, y es dirigido desde el puente de comando. Su función es despegar las placas de hielo del casco de la unidad, lo cual es posible por la eyección de agua revuelta con aire. El proceso de desacoplamiento de las placas de hielo llevó aproximadamente 6 días, más de lo pensado. Recibimos la noticia que el Hércules C-130, que nos llevaría de Marambio a Río Gallegos, ya estaba en la base y tenía que despegar con premura por motivos climatológicos. Así que otra vez perdíamos la oportunidad de regresar al continente y deberíamos quedarnos otros 15 días más. Surgió entonces el momento de decidir o volver en el rompehielos o en el próximo Hércules vía Marambio. Muchos no sabrán, pero la Argentina solo tiene 2 Hércules, uno para la campaña antártica y el otro para misiones en el continente. Y realmente es una lotería contar con estas naves. Por otro lado, regresar en el Irizar era una decisión muy difícil, ya que se debía cruzar el pasaje de Drake, más conocido como el Mar de Hoces, con vientos de 120 kilómetros por hora y olas gigantes de hasta 15 metros de altura, generadas por la confluencia de las corrientes del Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Situación en la que el buque puede inclinarse a más de 30 grados cada 2 segundos, en un cruce que demanda más de 36 horas y 1.000 kilómetros de distancia. Muy habitual en mí, decidí tirar la moneda, apostar a la suerte. De hecho, busqué un testigo, un camarada que estaba allí compartiendo conmigo la experiencia. Cara era volver al continente en el buque y seca volver en el Hércules vía Marambio. La suerte optó por la segunda opción y desembarqué nuevamente en la base Marambio, Ya habían pasado más de 30 días del despegue del Hércules en la base aérea del Palomar con destino a la Antártida. Por otro lado, recordemos que luego de pocos días de esta decisión, el rompehielos comandante Irízar estaba prendiéndose fuego en las costas de Puerto Madryn. Ya no tenía mucho más trabajo para hacer y dediqué mis horas a ayudar en la base, con tareas que me asignaban por día. De paso, aprender el trabajo de mis camaradas en sus diferentes estaciones de trabajo. La investigación en el centro meteorológico respecto a la capa de ozono, donde ayudé a registrar el lanzamiento de globos para mediciones, así también a ayudar con la extracción de agua potable en las chanchas y obviamente para mí el lujo de trabajar en la cocina, experiencia que había ya tenido cuando hice el servicio militar en los años 80. Así que un día llegué a la base, luego de una jornada en la pingüinera, y me recibieron con cerveza fría y pizza, poco común para un día martes. En ese momento me dieron un diploma que acreditaba mi vida en la base y otro con mi viaje en el mar de Weddell. Era mi despedida. El Hércules llegaría al día siguiente. pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan. Panorama de audio experimentación nacional. Radio Caso.